La meditación de esta noche va a estar basada en estos versículos. Segunda de Crónicas 7, del versículo 13 al 14. La palabra del Señor dice así: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consume la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque podemos estar acá para adorar tu nombre. Como lo decía mi hermano en la oración, estamos sufriendo. Y hermanos, Señor, de nuestra iglesia están sufriendo. No estamos como nos gustaría estar. Pero Señor, tu palabra tiene la respuesta, Señor, y nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer en este momento. Ayúdanos, Señor, a leer tu palabra, a entenderla, Señor. Háblanos por medio de ella, para que nuestros corazones se llenen de tus pensamientos. Bendíceme, Señor, para que yo pueda ser fiel en la entrega de tu palabra. Es lo que te pido en el nombre de Cristo. Amén. El libro de Crónicas. Nosotros no sabemos bien quién lo escribió. Digamos que es de un autor anónimo. El libro, especialmente la segunda de Crónicas, comienza hablando acerca del reinado de Salomón, hijo de David. Y este tiempo, que aquí entre el capítulo 1 hasta el capítulo 9, en el cual se habla de la muerte de Salomón, es un tiempo de prosperidad para Israel. Quizás sea uno de los periodos más prósperos para Israel. Y aquí nos habla de cuando Salomón se dispone a construir el templo que David había dicho que iba a construir, que David había pensado ya en construir. Entonces, el templo está listo, capítulo 5 o capítulo 4 termina de la construcción del templo. En el 5 nos habla de cuando el arca es trasladada al templo, y en el capítulo 6 nosotros encontramos una oración de Salomón, una oración en la cual él dedica el templo a Dios, o sea, para el uso de las cosas divinas. Es interesante que en esa oración, voy a leer los versículos 26 al 31, dice: si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, no dije del 26, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, y si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración, todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos y desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque sólo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Aquí nosotros encontramos la oración, o parte de la oración de Salomón. Y aquí hay algunas frases que se repiten después en la respuesta que Dios le da. El capítulo 7 comienza hablándonos de que cuando Salomón terminó de orar, dice que la presencia de Dios se hizo manifiesta en el templo. O sea, y comienza a estar Dios en el templo. Después que Salomón terminó de construir el templo y también su palacio, dice el versículo 11, terminó pues Salomón de construir la casa de Jehová y la casa del rey, sea también su palacio. Todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Solo vemos la prosperidad, la bendición de Dios que estaba durante este momento de la vida de Salomón. Entonces, y el relato de Crónicas, todas las crónicas fueron escritas para que el pueblo en el futuro pudiera recordar lo que Salomón y lo que Dios habían hecho y dicho. Porque estos relatos, o específicamente esta promesa de que cosas malas van a acontecer, no estaban aconteciendo en los tiempos de Salomón. Iban a venir después. Después iba a haber hambre, iba a haber pestilencia, iban a haber langostas. O sea, este relato fue escrito para enseñarle al pueblo lo que ellos debían hacer cuando estos problemas vinieran a sus vidas. Y sin dudas, no fue escrito solamente para el pueblo después de la cautividad, sino que fueron escritos también para nosotros. Y aquí el cronista nos está enseñando cómo nosotros debemos responder a estos problemas. Y es interesante que Salomón dice que estos problemas van a venir por causa del pecado del hombre. Porque aunque Dios nos libra de las consecuencias del pecado y de la muerte que el pecado exige, no nos libra muchas veces de castigos de Dios por causa de nuestros pecados. Que Dios nos tire nuestras orejas cuando nosotros pecamos. Y por eso Salomón dice, por ejemplo, el versículo 24, si tu pueblo, del capítulo 6, versículo 24, si tu pueblo de Israel fuere derrotado delante de enemigo por haber prevaricado contra ti. En el versículo 26 dice, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti. Salomón entiende que estos problemas y que estas cosas malas vienen por el pecado del pueblo y que es Dios que las está enviando a su pueblo. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué debemos hacer cuando Dios está, digamos, enojado por nuestros pecados? Cuando la mano de Dios nos está apretando por causa de nuestros pecados. El versículo 12 nos dice que apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Yo acepté este lugar que tú me hiciste. Y yo escuché la oración que tú me hiciste. Yo viviré aquí, yo estaré aquí. Y la respuesta de Dios a la oración de Salomón, la primera parte dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios dice, en ese momento yo les voy a estar apretando, pero ustedes tienen que responder. Y yo les doy la seguridad de que yo voy a oír su oración cuando ustedes hagan lo que yo les digo que deben hacer. Cuando ustedes actúen como yo les digo que deben actuar. Y Dios entonces muestra cuatro actitudes cristianas que nosotros debemos tener para obtener la bendición divina. Y yo quiero que meditemos un poco en ellas. Lo primero que Dios dice, si se humillare mi pueblo. La primera de nuestras actitudes debe ser humillación. Dios no bendice al que es altivo. Dios no bendice al que es orgulloso. Dios bendice a aquel que es humilde. Porque ser altivo, ser orgulloso, es colocarnos a nosotros mismos en un lugar que nosotros no merecemos. Para que nosotros podamos ser humildes, nosotros debemos reconocer lo que nosotros somos. Debemos reconocer cuál es nuestra condición. Debemos reconocer nuestros pecados. Y nosotros nos miramos a nosotros mismos y debemos mirar también a Dios y su santidad. Solamente así vamos a poder reconocer qué es lo que somos. Si nos miramos a nosotros mismos y nos comparamos con el otro, probablemente tengamos mucho de qué sentirnos orgullosos. Pero ese no es el estándar para que nosotros nos comparemos. El estándar es el Dios Santo, es el Dios perfecto. Y ahí nosotros quedamos ínfimos. Y así nosotros entonces podemos mirar a nuestro prójimo como un igual a nosotros. No sé si alguien de aquí trabaja en contabilidad o con números grandes. Cuando se hace la contabilidad o se trabaja, por ejemplo, en ingeniería con números muy grandes, los números pequeños son despreciables. Si yo voy a hablar de 100 millones, es lo mismo que hablar de 100 millones uno. Ese uno es despreciable. Cuando nosotros nos comparamos con algo que es gigante, que es totalmente santo, lo poco que nosotros podamos tener es despreciable. Por eso yo me debo reconocer a mí mismo como un ser pecador, que no soy mejor que mi vecino, no soy mejor que el que está al lado de mí. El gran ejemplo de humildad y de humillación es el ejemplo de Cristo. Cuando vino el pastor Fuente nos predicó ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, y Pablo nos dice, tened el mismo sentir que tuvo Cristo, que se humilló, que Él era Dios. Y no por ser Dios, Él no quiso humillarse, sino que al contrario, Él se humilló y vino a morir, a vivir aquí, vino a habitar entre nosotros pecadores y vino a humillarse para morir en una muerte de cruz. Dios nos dice, la primera actitud que nosotros debemos tener es humillarnos. Y para humillarnos nosotros debemos reconocer nuestros pecados. Reconocer que somos pecadores. En Santiago, capítulo 4, Santiago 4:10. Santiago nos dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Muchas veces nosotros queremos que nuestras obras nos exalten. Muchas veces para que nosotros seamos exaltados, escondemos nuestros pecados para que la gente diga, mira cómo Él es bueno, mira cómo Él es obediente, mira lo que Él es, a lo que Él ha llegado. Santiago nos dice, humíllense. Humíllense, reconozcan lo que ustedes son. Reconozcan que ustedes no merecen nada más de lo que los otros puedan merecer. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si hay algo que es difícil de hacer, es no ser soberbio. A mí me cuesta mucho. Porque a mí me gusta que las personas me miren. A mí me gusta, y mi corazón se me llena de forma pecaminosa, cuando alguien me dice, muy bien, lo está haciendo muy bien. Usted que es inteligente, usted que está preparado. Y eso hincha mi corazón de pecado. Me imagino que no soy el único. Esta semana estaba hablando con un hermano en Facebook. Y él me dice, Marcelo, ¿sabes qué año yo te conozco? Por Facebook. Y me dice, tú has sido de mucha bendición para mi vida. Tu página, yo tengo una página de internet. Tu página de internet hizo que me convirtiera. Y yo dije, bien, es para eso que yo tengo mi página. Bien, lo estoy haciendo bien. Bien, mi página es una buena página y está sirviendo. Y en el mismo momento dije, yo no estoy haciendo nada, yo no merezco. Mi pastor en Brasil decía, uno se puede quedar con la alegría, pero la gloria, la honra, es solamente de Dios. Y nosotros no podemos robarle la honra. Pero muchas veces nosotros lo hacemos. Y muchas veces nosotros queremos ser honrados. Mateo 18, capítulo o versículo 4. Jesús dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Debemos humillarnos, hermanos. Debemos reconocer nuestros pecados. Y debemos reconocer que si nuestra iglesia en estos momentos está como está, es porque todos hemos pecado. Porque es fácil decir, el otro pecó. Es fácil decir, es culpa de él, es culpa de ellos. Dios nos dice, humíllense. Todos ustedes, todos nosotros, reconozcamos nuestros pecados. Oramos para que no estuviéramos así. Nos propusimos hablar con nuestros hermanos. Fuimos soporte en la vida de nuestros hermanos. Intentamos resolver los problemas. Intentamos ayudar. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Si no es así, nosotros tenemos que reconocer nuestros pecados y humillarnos delante de Dios. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículo 2, 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Debemos andar en humildad y mansedumbre, teniendo paciencia los unos con los otros. Así se viste un cristiano, con humildad, con humillación. ¿La humildad es una característica de su vida? Cuando las personas lo miran y hablan de usted, ¿pueden decir, ese hermano es humilde? Debería serlo. Nuestra vida como cristianos debería estar caracterizada por la humildad. ¿Usted es capaz de perdonar a los que lo ofenden? Cuando Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Jesús le dice, 70 veces 7. O sea, siempre. Una y otra vez que alguien pega contra mí, yo tengo la obligación de perdonar. Porque el perdón es una deuda que yo tengo para con mi ofensor. El perdón es una obligación que yo tengo para aquel que peca contra mí. No es un regalo que yo le doy, no es un favor que yo le hago. Es una deuda. En la parábola de los dos siervos, cuando dice que un rey perdona a un siervo que le debía mucho, mucho, mucho dinero, dice, le perdona, por gracia. Pero este que había sido perdonado se encontró con otro, uno de sus colegas, y le debía un poco dinero, pero él le decía, no puedo pagarte. Mándelo a la cárcel. Y el rey, el señor, le enseña, le dice, así como yo te perdoné, tú debías perdonarlo a él. Era tu obligación perdonarlo a él. Nosotros somos como ese que es perdonado. Pero nosotros no perdonamos. Pero nosotros tenemos la obligación de perdonar a aquellos que pecan contra nosotros. Si fue una vez, lo perdonamos. Si fueron dos veces, lo perdonamos. Si fueron tres veces, lo perdonamos. Y así, para siempre. Porque eso es lo que Jesús nos enseñó y ese es el ejemplo de Jesús. Pero eso es ser tonto, van a decir algunos, no importa. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Mientras nosotros no perdonemos, va a haber no solamente dolor en el corazón del otro, va a haber dolor en mi corazón. Solamente el perdón va a poder solucionar el problema del dolor de nuestro corazón. Humillémonos delante del Señor. Reconozcamos nuestros pecados. Perdonemos a aquellos hermanos que pecaron contra nosotros. No hay otra cosa que nosotros podamos hacer para solucionar nuestros problemas, para solucionar la amargura que hay en nuestros corazones, sino solamente el perdón. Humillémonos delante del Señor y delante de nuestros hermanos. La segunda actitud que Dios le dice a Salomón que debe tener el pueblo es orar. Si humillare mi pueblo y orare. ¿Qué es la oración? Muchas veces nosotros creemos que la oración es el medio que nosotros tenemos para que Dios nos bendiga. Es el medio que nosotros le tenemos para decir, Dios, necesito esto, y entonces Dios tiene que responder. Dios, necesito esto, y entonces yo tengo, o Él tiene que responderme. Como que la oración es la moneda con la cual nosotros pagamos los favores de Dios. La oración no es eso. La oración es el medio para glorificar y adorar a Dios. Sin duda, Dios escucha nuestras oraciones, Dios responde nuestras oraciones, pero ese no es el objetivo principal de la oración. El objetivo principal de la oración es decir, mis problemas me sobrepasaron. Yo no puedo con mis problemas. Yo soy muy pequeño y yo no tengo control de mi vida. Pero Señor, Tú sí tienes control. Tú eres el soberano. Tú sí puedes solucionar las cosas que yo no puedo. En la oración es un mendigo pidiéndole al hombre rico. Aquel que no puede, pidiéndole al que todo lo puede. Aquel que necesita, a aquel que es rico en misericordia. La oración también es un ejercicio de humillación. Y a veces nosotros pensamos, pero algo práctico que nosotros podamos hacer. Algo muy práctico es ore al Señor. Porque la solución de nuestros problemas no están en nuestras manos. Están en las manos del Señor. Y Jesús lo hizo, siendo Dios mismo, oró en cada una de las situaciones importantes de su vida. Los apóstoles también nos enseñan que nosotros debemos estar orando en toda ocasión. Dios sabe cuáles son nuestros problemas. Él no necesita que nosotros le informemos. Él lo sabe todo. Lo que Él quiere es que nos humillemos delante de Él. Y le digamos, Señor, perdónanos. Señor, esto nos sobrepasó. Señor, solamente Tú puedes venir y manifestarte en este lugar y cambiar nuestros corazones, traer conciencia de nuestros pecados, traer amor por nuestros hermanos. Solamente Tú puedes hacerlo. Yo no puedo. Orar es decirle a Dios, Tú tienes control. Tú eres Dios. Haz lo que Tú sabes hacer. Lo que Tú quieres hacer. Lo que Tú haces en medio de Tu pueblo. ¿Dónde recurre usted cuando está en momento de necesidad? ¿A quién clama? ¿A usted mismo? ¿Al dinero que usted puede tener en su bolsillo? ¿A los amigos que pueden solucionar sus problemas? ¿O a Dios? Cuando nosotros oramos, estamos clamando a Dios. ¿Usted tiene un espíritu autosuficiente? ¿Yo puedo? ¿Nosotros podemos? ¿O usted es alguien dependiente del actuar de Dios? Si no lo somos, seámoslo. Dependamos de Él. Mostrémosle a Él con nuestras oraciones cuánto nosotros dependemos de Él y cuánto nosotros nos consideramos que no valemos nada. ¿Cuánto tiempo ora usted por día, por semana? ¿Ha orado últimamente por la situación de su iglesia? ¿Ha orado mucho, poquito, nada? Siempre es necesario que oremos más. Siempre es necesario que le digamos a Dios que necesitamos de Él. En tercer lugar, Dios dice que nosotros debemos buscar su rostro. Si se humillare mi pueblo, y oraren, y buscaren mi rostro. Quiere decir buscar su favor. Buscar el favor de Dios, buscar la bendición de Dios. En Números, capítulo 6. Número 6, versículos 24 al 27. Número 6, 24 al 27. O a partir del 22. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. El rostro de Dios es un ejemplo de la bendición de Dios. Buscar en mi rostro. Dice Dios aquí en Crónicas 7. O Asaf, en el Salmo 73 dice: ¿A quién más tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién puedo recurrir sino a ti? Nosotros entonces debemos buscar la bendición en Dios. Debemos buscar la solución a nuestros problemas en Dios. No hay ningún otro lugar. Si nosotros buscamos el rostro de mi hermano, o si miramos en el espejo y queremos que sea ese rostro el que solucione nuestros problemas, estamos colocándonos en el lugar que solamente Dios merece. Confiemos solamente en Él. Busquemos solamente su rostro. Buscar el rostro de Dios. Buscar la presencia de Dios, la bendición de Dios en su vida. ¿Es una de sus preocupaciones? O sea, ¿usted está preocupado con buscar la voluntad de Dios? Cuando usted está en su casa y tiene algún problema, o cuando tiene que tomar alguna decisión, ¿se pregunta cuál es la voluntad de Dios? ¿O actuamos de forma independiente? ¿O actuamos según nuestras propias conveniencias? Lo que nos dice nuestra inteligencia, lo que nos dice nuestro corazón. Dios dice: Yo los quiero aquí, mírenme a mí, porque yo soy su Dios, y yo estoy con ustedes, y yo voy a estar cuidando de ustedes, voy a estar proveyéndoles, mírenme a mí, no miremos a otro lugar. ¿Usted realmente se ha propuesto glorificar a Dios con toda su vida? No solamente algunas veces, no solamente en algunas horas de nuestra semana. ¿Usted cree que la gloria de Dios es el propósito de su vida? Si no lo cree, créalo. Porque para eso Dios nos creó. Para que nosotros lo glorifiquemos en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la calle o donde nosotros estemos. Busquemos su rostro donde Él o donde nosotros estemos. Esa es la mayor necesidad que nosotros tenemos. La presencia de Dios, la voluntad de Dios en nuestra vida. La cuarta actitud y última. Se humillaren mi pueblo, oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Que se arrepientan de sus pecados. Que dejen de vivir como estaban viviendo. Que dejen de hacer las cosas que estaban haciendo. Convertirse en sus malos caminos quiere decir, si yo estoy caminando hacia allá, yo tengo que dejar de caminar hacia ese camino malo y tengo que empezar a caminar hacia el otro lado. Pero muchas veces nosotros miramos nuestros pecados, pero continuamos viviendo y caminando el mismo camino. Si nosotros hablábamos mal, continuamos hablando mal. Si nosotros pelábamos, continuamos pelando. Si nosotros mentíamos, continuamos mintiendo. Pero no es así la vida cristiana. Pablo dice, el que hurtaba no hurte más. El que mentía no mienta más. El que robaba no robe más. Sino, ¿de qué sirve una confesión de arrepentimiento solamente de nuestra boca, de nuestros labios hacia afuera, pero si nuestro corazón y nuestra mente no cambian, si nuestras actitudes no cambian? Jesús vino y Él dice, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. El arrepentimiento debe ser algo común en nuestras vidas, porque el pecado es común en nuestras vidas. Cuando Martín Lutero clavó las tesis en la iglesia en Wittenberg, la primera de esas 95 tesis famosas, que la mayoría de nosotros nunca las ha leído, la primera dice, sabemos que la vida cristiana es de constante arrepentimiento. Y así debe ser en nuestras vidas. Constante arrepentimiento, porque nosotros somos pecadores constantes. En el Hijo Pródigo nosotros vemos un ejemplo claro de lo que es el arrepentimiento. Lucas capítulo 15. Nos habla del hijo pródigo, de este hijo que quería disfrutar de la herencia de su padre. Y le dice, padre, dame lo que me corresponde. Falso, a él no le correspondía a nadie, a uno las herencias le corresponden cuando la persona muere. Y dice, papá, dame lo que me corresponde, que yo quiero ir. Me quiero ir de aquí, yo quiero vivir alejado de ti, quiero vivir en otro lugar. Y el relato nos dice que el padre le dio su dinero, y que él se fue y él malgastó todo lo que él tenía. Y terminó viviendo en lo más humillante que era para él, que era darle comida a los cerdos. Y dice que de esa comida, él comía. Pero él tuvo un momento de entendimiento. ¿Y qué fue lo que él dijo? Dijo, voy a buscar otro trabajo. Voy a buscar aquí, quizás voy a matar un chanchito, voy a vender la carne. No, él no dijo, yo mismo voy a ver ahora cómo me salvo. Él dijo, yo tengo que volver a mi padre. Porque cerca de mi padre se está bien. Y volvió al padre. Y el padre salió a buscarlo y lo abrazó. Y pidió que lo vistieran y que hicieran una fiesta. Ahí hay un ejemplo de arrepentimiento, porque arrepentimiento no es decir, yo pequé y ahora yo me voy a esforzar para que no pecar nunca más. Ahora yo voy a tener que ser más inteligente para no caer en los mismos pecados. Arrepentimiento es decir, yo estoy en una situación de humillación por causa de mi pecado. Y yo viviendo solo, independiente, no voy a conseguir salir de mi pecado. Yo tengo que volver a los brazos de mi Padre. Yo tengo que volver a estar cerca de mi Padre. Yo tengo que volver a estar en comunión con el Padre. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar de confiar en nosotros y confiar en los brazos y en el cariño, en el amor del Padre. Que Él va a estar cuidando de mí. Pero nosotros queremos irnos lejos. Y como intentando agradar a Dios, decimos, no, si ahora yo sí, por mis méritos yo voy a ser fuerte. Mentira, no funciona de esa forma. Corramos a los brazos del Padre, diciéndole, Padre, he pecado contra ti. Estoy aquí como un pecador. Actúa en mí. Que el Espíritu Santo actúe en nuestros corazones. Cámbianos. Necesitamos de ti. Porque yo no puedo. Yo sé lo que no tengo que hacer, pero eso hago. Esa es nuestra experiencia. Yo sé que esto es malo, pero me gusta. Y si va a depender de nosotros, no vamos a cambiar. Señor, cámbianos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es el verdadero arrepentimiento. Hermano, ¿usted tiene tristeza por sus pecados? ¿Usted tiene tristeza por los pecados que nos han llevado a estar como estamos? No solamente como iglesia, sino que cada uno de forma individual. ¿Se siente mal por sus pecados? Bueno, si se siente mal por sus pecados, está bien. Si sus pecados no lo incomodan, yo quiero decirle, necesita orar más. Necesita más de Dios. Necesita tener comunión con Él. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 9 al 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo dice, yo me estoy gozando, yo tengo alegría porque ustedes están tristes. Pero ustedes están tristes por sus pecados. Esa es la tristeza verdadera. Esa tristeza tiene sentido. No es la tristeza del mundo, es la tristeza de Dios. Si nosotros estamos tristes por causa de nuestros pecados, eso debería producir gozo en nosotros. El dolor físico, a veces a nosotros no nos gusta sentirlo, pero es bueno que lo sintamos. Personas que no sienten dolor por su sistema nervioso están propensas a tener heridas y a morir muchas veces por causa de eso. El dolor nos dice, aquí hay algo mal. El otro día yo estaba haciendo un hoyo en la casa para colocar unas cositas en la alfombra, y yo, sin costumbre de tomar herramientas y todas esas cosas, entonces usar la perforadora, y tenía que cambiar la broca para una broca más gruesa. Entonces fui, hice toda la cosita, tomé la broca y la tuve que soltar porque estaba caliente, estaba haciendo un hoyo en el cemento. Si yo no sintiera el dolor, mis dedos estarían quemados. Gracias porque sentí dolor. Es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Tengan gozo cuando ustedes están tristes por sus pecados. Si no, hay problemas. ¿Usted tiene tristeza por sus pecados? ¿Usted intenta alejar el pecado de su vida o intenta convivir con él? El pecado esté lejos de nosotros. No le demos lugar al pecado en nuestras vidas. Si nosotros pecamos, no lo hagamos más. Si hablábamos mal de nuestros hermanos, no lo hagamos más. Si mentíamos, no lo hagamos más. Si no queríamos perdonar, perdonemos. No continuemos viviendo en la práctica del pecado. Cambiemos el camino que estamos viviendo. Porque así Dios nos va a bendecir. Es la promesa que Dios le hace a Salomón. Si se humillaren mi pueblo, oraren, buscaren mi rostro, se convirtieren en sus malos caminos, yo oiré desde los cielos. Yo oiré sus oraciones. Yo los miraré con amor, con misericordia. Y perdonaré sus pecados. Y sanaré sus tierras. Nosotros estamos esperando la respuesta de Dios. Queremos que Dios nos ayude. Humillémonos. Oremos. Busquemos el rostro del Señor. Convirtámonos de nuestros malos caminos. Y el Señor va a ser fiel en perdonarnos y en actuar donde nosotros estamos, en cambiar nuestros corazones. Dios es gracioso. Dios es amoroso. Dios es fiel. Él va a estar en este lugar. Pero nos pide que nosotros tengamos estas actitudes. Oremos a Él. Porque solamente Él puede colocar en nuestros corazones el deseo de vivir así. Dependamos de Él. Y olvidémonos de depender de nosotros mismos. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Aunque muchas veces nos duele, no nos gustaría sentirnos así, no nos gustaría, Señor, reconocer que hemos pecado. Tu palabra dice que el mejor ejercicio que nosotros podemos hacer es reconocer lo que somos. Es reconocer lo que hemos hecho. Es reconocer lo que no hemos hecho. Es reconocer que estamos en falta delante de ti. Que no nos hemos comportado como deberíamos comportarnos. Que no nos hemos amado como deberíamos amarnos. Que no nos hemos perdonado como deberíamos perdonarnos. Que no hemos hablado bien de nuestros hermanos como deberíamos hacerlo. Señor, esta es nuestra vida. Así somos. Y así nos presentamos delante de ti. No hay nada en nosotros, Señor, que sea agradable delante de ti. Nuestros corazones, Señor, que es el lugar de donde nacen todos nuestros deseos, nuestros pensamientos, es engañoso. Gracias, Señor, porque tú lo recuerdas a nosotros. Y tú nos dices, Señor, lo que debemos hacer. Buscarte solamente a ti. Y Señor, entonces te pedimos que tu Espíritu Santo sea actuando en nosotros. Restaura, Señor, nuestras situaciones. Restaura, Señor, nuestras relaciones. Para que este lugar sea un lugar en que el amor reine. El amor hacia ti y hacia nuestros hermanos. Donde podamos tenernos paciencia, donde podamos ser soporte, donde podamos, Señor, orar unos por los otros, Señor, con amor y con alegría. Bendice, Señor, a cada uno de los miembros de esta iglesia. Actúa, Señor, en tu iglesia. Hermosea a tu novia. Es lo que te pedimos. En el nombre de Cristo. Amén.